¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Si es la primera vez que venís al Salón del Cómic de Alicante, bienvenidos. Si ya repetisteis, si sois repetidores del año pasado, me alegro de volver a ver vuestras caras. Que sepáis que este es el único sitio donde está bien visto repetir para aquellos que estáis en edad escolar. Aparte de eso, bueno, contamos ahora mismo con la visita de dos, casi tres, estamos esperando que venga, artistas, dibujantes que han podido dar el salto al mercado americano. Se están labrando allí, bueno, algunos, como es el caso de Fernando, que ya lleva ya mucho tiempo, se han labrado ya una reputación y bien merecida, desde luego. Y básicamente queremos que el Salón del Cómic sirva de puente para que podáis conocer un poquito más de su obra y, sobre todo, no queremos que esto sea una cosa ahí súper sesuda, tal, que vamos a ver la carrera, tal, el trasfondo, no sé qué. A mí me gusta que sea una cosa amena, que en cualquier momento, cualquier de los que estáis aquí pueda levantar la mano, preguntar lo que sea, sin cortaros, que sea un debate abierto con todo el mundo. Así que haré una breve presentación de los invitados y, mira, y empezamos. Para empezar, si me permitís, siempre está bien hablar de la gente que no está delante para así poder reírte ahí y tal. Y así que, como el que falta es Alba, vamos a avergonzarle un poco antes de que venga. Es un tío muy mediático, ya veis, y ahí está, con Kevin Smith. La foto no es tan buena como me gustaría, pero es un tío que se codea con las estrellas y que se lava el pelo en peluquerías. Se sabe que ya lo has petado en Estados Unidos cuando vas y te lavan el pelo. En fin. Pero bueno, empezamos con Fernando, si te parece bien. Bueno, Fernando, que está fincado en Murcia, si no te he entendido mal, correcto. Sí. Su carrera empezó después de licenciarse en filología inglesa, lo cual no tiene mucho que ver con el arte, pero luego hiciste una especialización en publicidad, ¿es correcto? No, no, que va, no, no, nunca he estudiado nada referente Nada. al arte, no, no, que va. Bueno, pues que sepas que tu página web está mal, ¿eh? Que pones al especializarse en publicidad, diseño gráfico e ilustración. Sí, no sé, me está yendo el moco, la verdad, no sé. Todos metemos un poquito en el currículum y tal. Bueno. Sí, claro, no. Nivel medio alto de publicidad. En el 2008 publicó su primera novela gráfica, Casandra y la rebelión de los niños. Y poco a poco se ha ido metiendo en la cabeza. Pero tu primer trabajo profesional, porque he visto también que trabajaste en algo de Walt Disney. Sí. ¿Esto qué es? ¿Esto es de Walt Disney? Pues fue mi primer trabajo, o sea, salí de la carrera y estuve haciendo ilustración así un poco, a veces ni firmaba. Y el primer currículum que mandé ahí a una empresa de Madrid, pero que era americana. Sí. Y un poco de coña porque estaban justo con un proyecto para Walt Disney, para Disneylandia, una especie de como de atracción digital para un parque dentro del parque que era todo en plan digital, o sea, en plan montañas rusas con realidad virtual, o sea, todo adaptado a la tecnología. Y pues fue un trato entre empresas, pues lo estaban haciendo ellos. Y llegué y me mandaron a llegar. Pero tú, en este momento, ya tenías claro que tú querías dedicarte algún día al cómic, ¿o fue una Sí, cosa que no, te no, salió? claro. O sea, mi idea ha sido cuando acabé la carrera era como dibuja lo que sea. Y de hecho, si he podido vivir de ello ha sido un poco por la versatilidad, porque he hecho, o sea, videojuegos, publicidad, ilustración, páginas web. ¿Te consideras autodidacta? La medida en la que sí, yo qué sé, imagino que sí. Pues Claro, sí, está yo qué muy sé, bien. siempre tienes amigos, tienes. He ido a algunos sitios estos de como de dibujo natural y de hecho cuando empecé a ilustrar fue porque un profesor me cogió allí, me dijo ayúdame con mis trabajos y así empecé a publicar cosas de ilustración infantil. Genial. Según tengo entendido, en el mismo año que publicas Casandra y la rebelión de los niños, ya te dejas el tema de la publicidad y tal, y vas a Conciencia por el tema del TVO. Sí. ¿En ese mismo año publicas ya en DC? Bueno, no falta que si es en el mismo año, el año Más o siguiente, menos. no puedo dar importancia. Pero, Sí. porque es que la lista de títulos en los que has trabajado es que no se acaba. Pero porque son fill-ins, porque tampoco estaba haciendo la serie entera, vamos. Pero Superman, Supergirl, Batman y los Outsiders. Luego veo aquí, Luego ya en el 2011, con lo del tema de los nuevos 52, se te nombra artista regular en Resurrection Man. Sí, bueno, antes la primera serie regular fue la de la Justice League, la de Generation Lost. Esa fue la primera, o sea, la primera que ya estaba un poco cansado de estar ahí haciendo fill-ins del dibujante que llegaba tarde de turno. Seguro que muchos dibujantes se cortarían un brazo solo para hacer un único fill-in. No, sí, yo estaba súper contento, imagínate, yo estaba flipando. Pero que ya pasó un tiempo y dices, bueno, o sea, me haría una serie así que no tenga que adaptarme a los personajes cada mes. ¿Y estuviste mucho tiempo? Pues yo creo que fue en los dos años y medio estuve haciendo pues un poco lo que... Como estás ahí, como te dices, exclusiva, eso fue la parte buena, que te dices la exclusiva inicial, que te da una estabilidad para empezar. Entonces, como tienes exclusiva, tienen que darte curro. Claro. Y pues te dan un poco, pues eso, cuando llega, pues al principio con Teen Titans, porque Eddie Barrus era bastante lentillo y pues cuando no llegaba, ahí estaba yo. Después de esta Resurrection Man, pasas al Escuadrón Suicida. Sí. ¿Y qué tal la experiencia ahí también? Porque también fue un ser regular, entiendo. Sí. Eso fue como un poquillo estresante, la verdad. Porque ahí, pues eso, lo que estamos hablando, de unas entregas ahí locas. Y yo qué sé, pues un poco con la editora un poco ahí también regular. Pero bueno, yo qué sé, ha sido, o sea, de hecho ahora se está vendiendo mucho, o sea, ha sido como que... ahora que llega la película, pues claro, está claro, todo claro. Ahí bollante. Claro, así que bueno, me alegro mucho de hacerlo, justo un poco por eso, la verdad, porque luego sí recoges un poco lo que siembras, pero en ese momento está bastante agobiadete. Porque tú, ahora, se habla mucho, hace 20 años, si querías publicar... Bueno, si querías publicar en Estados Unidos, para un español era como Finito de Córdoba. Aquí no había nada que hacer, era imposible, era una cosa que tal. Pero con el tiempo, pues, gente como pues Carlos Pacheco, Salvador La Roca, fueron ahí abriendo paso y ahora, gracias a Internet, se han creado una serie de canales para poder llegar a ese mercado americano, o quien dice mercado americano, dice francés, o el que sea. En ese sentido, ¿cuál fue tu experiencia? ¿Cómo metes ahí el pie? La verdad es que gracias a una gente. He estado enviando siempre desde pequeño y no me hacían ni caso. Te estaba en la típica cata formulario. Uh-huh. Y justo contacté con una gente y la verdad es que fue así. O sea, además fue como... Ni siquiera había hecho ninguna prueba, ninguna... Bueno, sí, unas páginas de prueba, pero ningún cómic anterior ni nada. Y me ofreció una exclusiva de primeras. Es algo que se da... Bueno, bueno, fue una época que las daban bastante. Bueno, sí, fue una época que estaba como muy de moda la exclusiva. Y luego ya lo fueron un poco rebajando el tema. Pero, o sea, la verdad es que a mí me vino genial en cuanto a eso, en cuanto a la estabilidad que te da para empezar. Para ir cogiendo mano, o sea, conociendo el mundillo este y tener, a lo mejor tienes 2 años de tranquilidad para ir mejorando, o sea. Está muy bien. O sea, como forma de empezar, la verdad es que no podía imaginar otra forma mejor. En el caso de Jorge, hace menos tiempo que llevas en el mercado americano. Año y medio. Bueno, no en el mercado americano, en el mercado. En el mercado. General, mundial. Porque aunque tu trayectoria, tú has trabajado menos en DC y más en Marvel. Y más en Marvel. Es correcto. Sí. ¿Y en tu caso cómo fue, bueno, esa metida de cabeza? Por pesado. Básicamente fue por pesado. Porque yo, a mí me gustaban mucho los cómics y alrededor de los cómics, pues siempre intentaba basar un poco mi vida. Me ha gustado dibujar desde pequeño, pero monté una tienda de cómics, la tuve 2 o 3 años. Monté un videoclub, vamos, me faltaba el kiosco y el puticlub. Total, que empecé un día, me dije, bueno, pues sucedió una serie de cosas, que te replanteas un poco lo que quieres hacer, y ya me planteé no trabajar para Marvel ni DC, porque yo no aspiraba a llegar ahí. Lo que pasa es que me planteé pues un proyecto de novela gráfica para Steve Berry, o una editorial por el estilo. Y además que siempre me habían dicho, las entrevistas de Salón del Cómic de Barcelona nunca cogen a nadie, es para IP, lo hacen para que vengan y para dar cartel. Doy fe que eso no es cierto. Yo te doy fe yo también. Total, que al final cada experiencia es diferente. Y dejé el portafolio para Steve Berry, me entrevisté con Javi de Steve Berry, le dijo que le interesaba el proyecto y tal y cual, y dejé el portafolio en Marvel. Pero por dejarlo. Y veo que Zebulski me llama y me dice que quiero hacer una entrevista y tal. Cuando el proyecto era totalmente, o sea, lo más alejado de un cómic de superhéroes que puedes ver. Y entré allí dentro y me dijo, me gusta tu portafolio porque es el único portafolio que no parece un catálogo de esteroides. Digo, ya es que no era para aquí, pero lo he traído porque sí. Y me dice, ¿quieres dibujar Daredevil? Me quedé un poco parado. recogí mis bolas del suelo. Te recogiste. Y le dije, claro, claro, y me mandaron unas páginas de prueba, mandó un guión de, no sé quién, Peter, bueno, estaba dibujando, guionizando. Sí, Mark Waid. Mandó un guión de Mark Waid. Hice las páginas de prueba, las envié y aquello fue un absoluto desastre. O sea, me mandaron la carta estándar de ahora mismo no tenemos nada para ti. No, era, nos encanta lo que vemos, pero no creo que encajes con nosotros. Yo recordé, ya te lo dije. Total, que me picó el gusanillo, porque yo nunca esperaba poder llegar ahí desde aquí y con mi experiencia nula en el mundo del cómic. Y al año siguiente preparé un portafolio un poco más destinado a superhéroes. Ese año volví a tener la suerte, me entrevistó Cebulski y me volvieron a decir, te vamos a mandar unas páginas de prueba, va a ser como si tú condujeras un camión y nosotros te rectificamos, esas metáforas que les gustan mucho a ellos. Nos mandas un mail cuando salgamos de aquí, no te preocupes que lo hablamos. Yo lo hice así, salí muy contento, pero los mails nunca respondieron. Eso es habitual en el mercado americano, enviar mails a editores y no sé si quien me dijo Nick Love, creo que reciben 125 submissions de gente que no conocen cada día, con lo que es imposible. Y al tercer año, ese segundo año me quedé un poco chof, pero seguí intentándolo. Y al tercer año ya dije, yo haga por mis pelotas que... Y al tercer año llevé un portafolio de un, no de personaje suyo, sino de una novela que estaba preparando, de un álbum que acabo de entintar ahora. Y ese año sí, ese año me entrevistó Katy Cooper en Marvel, en Vértigo, en DC y las tres editoriales francesas. Todo el mundo quería trabajar. Yo al principio fui bastante escéptico después de la experiencia que había tenido, pero a la semana ya estaba Katy Cooper desde DC diciéndome que me mandaba el contrato y que me quería trabajando en menos de 15 días. Luego Katy Cooper se cambió a Marvel y en ese impasse me llamó Jordan White, que es ahora el editor de Star Wars, para ofrecerme los Thunderbolts, porque Nick Love, que era el que había venido aquí a Barcelona, le había pasado el portafolio y se le había encantado. Luego Katy Cooper se cambió a Marvel y de una cosa a la otra acabé haciendo los X-Men los últimos 6-7 meses. Pero ya te digo, ha sido como una caída libre, no sé dónde va a acabar, no sé cómo ha empezado, pero van saliendo cosillas y lo único que puedes hacer es currarte todo lo que puedas, porque sabes que si la cagas hoy, a lo mejor mañana no tienes trabajo y eso te hace darlo todo página a página. Pero es lo único que te queda y no tengo formación académica, no tengo nada. Lo único que me mueve es la cabezonería. Pero sí, sí, es así. O sea que yo la gente, bueno, lo veo un poco de lejos, todo este mundo de inaccesible y me parece un mito porque hoy día cualquiera desde su casa, da igual los años que tenga, da igual la experiencia que tenga, puede llegar donde crea que puede llegar porque oportunidades hay. Y nadie es tonto como para decirle que no un portafolio es de un chaval que empieza o que es buenísimo. Y lo vemos cada día con gente que debuta en Marvel o en DC. Totalmente de acuerdo. Mira, ahora que veo estas páginas, si no te importa, es que me encantaron. O sea, mientras preparaba las imágenes para la charla, dije, esta me la tengo que enseñar porque es que me parece tan cojonuda. Hay 74 personajes en movimiento. Y era la segunda página que dibujaba para Marvel. Tú has jugado mucho videojuegos. No, te voy a explicar. Porque es que esto es exactamente eso. Es un videojuego, sí. Me pego unos palos, subo al siguiente nivel, me pego otros palos, bueno, subo al siguiente nivel. Y no acabó como tenía que acabar. Porque los guionistas de esto son los de Hora de Aventuras. Que eran Blackers, ¿sabes? Y claro, los guiones de ellos son la leche, porque no es un guión al uso. Lo mismo te ponen expresiones de se la está cargando, tío, y te lo ponen a ti en el guión. Y querían hacer esto como si fuera un videojuego. Tipo All Boy, que va luchando y tal. Y les comenté hacer algo en plan videojuego porque es que me parecía eso. Y la idea original era incluso hacer niveles como en Donkey Kong, así, con escaleras y tal. Pero el tiempo nos pudo y al final quedó así. De hecho, no éramos ninguno partidario de poner las flechas porque creíamos que la narración se entendía perfectamente. Pero al final el editor pues pensó que era mejor así, para que quedara más claro. Pero yo casi me dejó la vista con los personajes pequeñitos. Además, cada uno con una postura diferente, con un arma diferente. Era rollo sicarios abajo, yacuzas, ninjas y ya un dragón verde de Jade y una tía con las uñas largas, no sé qué me dice. Cabe bastante loco. Pero bueno, ya me sirvió de empujón para empezar el cómic. Relativamente muy divertida. ¿Eh? Sí, es una página que te la pasas bien. Sí. Está bien porque los dos habéis tenido, pues, bueno, habéis ido por rutas distintas, pero para llegar al mismo sitio. Y si estuviera aquí Salva, pues le podríamos preguntar a él también, pero bueno, no puede ser. Pero sí que es verdad que mucha gente es un poco lo que, afirmando lo que tú acabas de decir, que es, ven la punta del iceberg, pero tampoco se ve lo que hay debajo, que es la tenacidad, el trabajo, la constancia, la disciplina, el fracaso, que también lo hay, y es pim, pam, hasta que alguien dice, bueno, pues esto no está mal, oye, pues llama a este chaval. Que o... Yo creo que es la clave, ¿eh? El persistir. Y, sí. Y bueno, y aunque te digan, oye, mira, esto no está del todo bien, esto aquí hay que apañar cosas y tal, no sé qué. A lo mejor en ese momento te vas cabreado a casa porque dices, joder, tal, pero sabes que si lo vas a corregir, luego... Al final de todo se aprende. Aunque te mueva el orgullo, lo que sea que te mueva, o sea... Sí, el cabreo, la mala leche, esto va a salir por... Sí, sí, es así. O sea, cuenta que los últimos 3 años antes de entrar en Marvel, claro, yo no era profesional. Estuve trabajando en un taller de coches, como cualquiera, me levantaba a las 7, dibujaba las 2 horas que tenía para comer, acababa a las 8 de la tarde, llegaba a mi casa, me comía en bocata y ponía a dibujar hasta las 3 de la madrugada. Dormí, ahí es donde me acostumbré a dormir 4 horas, por eso ahora mis horarios son... Y estuve así 3 años. Perfecto. Pero tienes que ir día tras día. Si no, yo creo que tienes que tener mucha suerte o ser la hostia. Claro, hay gente que es buenísima, que esos son los que más rabia dan, porque en un momento te hacen una pasada de dibujo, pero esos son 4. El resto tenemos mucho curro detrás. ¿Hay alguien aquí que aspira ya a ser dibujante o dedicarse al mercado...? Ni en nadie. Qué raro, siempre suele haber algo, por lo menos uno. Porque a vosotros no sé si os pasa que a lo mejor te viene y dice, ¿cómo entro en DC o cómo entro en Marvel? No sé si os pasa a vosotros. Sí. O sea, si os ha pasado, la gente os pregunta cómo se entra en Marvel o cómo se entra sí, en DC. Sí, la típica pregunta. Sí, no, cuenta. Y ¿cuál suele ser vuestra respuesta? Es que como yo, la mía es bastante sencilla, tampoco, o sea, sí, a ver, lo que sí intento es como transmitir un poco lo que decía, la tenacidad, es decir, que, o sea, que antes de esta solución que encontré, es que me han dicho que no 1000 veces. Y la diferencia es que hay gente que le dicen que no y se lo deja, ¿sabes? O se rinde y hay gente que dice que no y sigue. Uh-huh. Y yo creo que esa es un poco la diferencia, aunque no te guste cómo dibujas, aunque estés ahí como que te sientas fatal, pero seguir. Es un poco la diferencia. Yo creo que la clave está en no hacer caso a nada de lo que te digan, porque es que es la base. Ahí me dijeron, no vayas a las entrevistas a Barcelona, que lo van para nada. Yo fui a las entrevistas a Barcelona. No envíes portafolios, que no te van a hacer caso, envíes portafolios. O sea, la gente habla, como pueden decir, mañana llueve, pero no se da cuenta que en realidad para ti es muy importante y no te están ayudando. Tú tienes que seguir tu camino que crees que tienes marcado o cómo tú crees que hay que hacer las cosas. Si te salen bien y si te sale mal, pero no puedes dedicarte a hacer lo que ha hecho... Fernando, ¿qué has hecho para llegar? Pues voy a hacer lo mismo que él, porque es que no va a salir. Tienes que ir a tu bola. Si tienes que enviarle 120 mails al editor, uno cada mes con páginas diferentes, tú mándalos, ya te dirán que no. Yo creo que hay editores, hubo uno que me dijo, por favor, no me mandes nada más. Solo me falta mandarle un vídeo con Skype con mis páginas. Y no le hice caso. No sé. Dar mucho la brasa, eso no, sí. No sé si era Cebulski, bueno, para los que no lo sepan... Marvel, desde hace ya muchos años, tiene, por eso lo que hablábamos, de esos canales que se han ido creando para que el talento llegue a las grandes editoriales, pues en el caso de Marvel lo han tenido claro, se han buscado un cazatalentos y chimpún. Y este chico pues se va recorriendo pues 1000 salones y hace 1000 entrevistas y no sé, no recuerdo si fue él o él lo comenta, pero que alguien lo dijo antes que él, que es entrar en Marvel o entrar en una gran editorial, dice, es como fugarse de la cárcel con un túnel, solo te vale una vez. Sí. Porque en cuanto lo descubren ya lo tapan y ya tienes que cavarte uno nuevo para salir de la cárcel. Exacto. Pues es un poco eso, y me pareció una analogía muy buena, porque sí, es que sí, verdad. Sí. Y yo no sé si a lo mejor os pasa, a lo mejor que... ¿Cómo entro en Marvel? Y a lo mejor nadie quiere escuchar... Pues tú tienes que ser constante, disciplinado, la tenacidad, seguir intentando, aceptar el fracaso también. Y no sé si a lo mejor muchas veces la gente no quiere escuchar eso. Él quiere escuchar, ¿a quién se lo mandaste o qué? ¿Cuál es la llave que se usa para entrar? Y la llave no existe, porque es que no hay puerta. Es una combinación de suerte, talento, creo yo, trabajo. Pero que es natural también que de buscar atajos. O sea, quiero decir, de hecho hay atajos que pueden funcionar. O sea, ¿por qué no? O sea, hay soluciones, aparte de la tenacidad, claro, pero vamos, que... Lo que pasa es que lo que dice él tiene mucha razón, el hecho de que no hay un camino establecido. O sea, puedes conocer, no sé, en un salón, enviando por internet, publicando no sé dónde, o conociendo en una cena a Zebulski, yo qué sé, ¿sabes? Que hay mil formas, hay gente que tiene mucha formación, gente que tiene menos, también conozco gente claro. que antes estaba descargando cajas y luego pasó a trabajar a Marvel, ¿sabes? Que no ha empezado con fanzines y luego en publicación en España y luego tal. O sea, no hay un camino establecido, está claro. Y hay que emplear un poco la lógica. Aquí la cuestión es que se acuerden de ti y de tu nombre. Mejor para bien que para mal, pero que se acuerden de ti. Pues lógicamente, no de tu madre, claro, si no de tu madre. Pues si tienes que mandarles un mail, tienes que hacer mails al día. Allí hay otro horario en Nueva York. Pues tú mírate a qué hora entra ese hombre a trabajar en tu hora de tu casa y a 4 menos 10 le mandas el mail y el tío se sienta en la mesa, abre el mail y ve el tuyo el primero. Cuando le retuiteas o le pones también el favorito en Twitter, claro, no lo hagas cuando hay 10.000 personas porque no se me acuerda de tu nombre, pero cuando tiene 2 retweets, le retuiteas tú y yo, le saldrá en el móvil. Anda, pues te han retuiteado. Me acuerdo de este tío, me mandó unas páginas. Hay que usar un poco también la lógica y la cabeza, hay que ser un poco pícaro para estas cosas. Todo ayuda, ¿eh? Todo ayuda. Todo ayuda, pero al final tienes que saber contar una historia en dibujos. Hombre, claro, eso es lo básico. Volviendo, digamos, a lo principal. Porque si eres un petardo, no, claro, no va a llegar a ninguna parte. Un mínimo de nivel hay. Pero vamos, que tampoco es lo más importante, creo yo, ¿eh? Creo que la narrativa, hay muchas cosas que a lo mejor si no eres un gran dibujante puede irte igual de bien. En este sí que me acuerdo que era Neil Gaiman que decía, para entrar, hablaba específicamente de los tebeos, pero en realidad cualquier persona freelance que viva de su trabajo puede aplicarse esa máxima, por así decirlo, que necesitas, en este caso para entrar en los cómics, caer bien, ser bueno o ser rápido. Y solo necesitas 2, ni siquiera necesitas las 3. Sí, sí. Porque si eres rápido y caes bien, pues no les importará que no seas un crack. Si eres bueno y caes bien, pues a lo mejor no les importa que no seas muy rápido, porque siempre van a encontrar un proyectito ahí para ti que se ajuste a tus tiempos de entrega, en fin. Y así. Y totalmente de acuerdo. Y hay veces que con las 3 tampoco. Decían que el único que tiene. Que el único, rápido. Entonces es rápido. Dicen que el único que tiene las 3 es Jim Lee, pero bueno, que él está sí. en otro nivel. Lo tienen de. Como decía antes, si tenéis cualquier pregunta. Espérate, que creo que hay micrófono. Es que tiene que quedar grabado. No, eso hay que avisarlo, ¿no? Hay que grabarlo. Sí, ahora avisas, ¿no? Cualquier cosa mala que digamos aquí, los demás se van a enterar. Queremos supervisar el montaje final. Bueno, que. Hostias. Bien, ¿no? Que yo tengo una teoría. Y supongo que cuando la diga, igual decís que no. O... Tú dila, ya veremos. Que cuando os ha hecho la pregunta Pablo. Yo creo que vamos, aquí está quien no abandona. O sea, hay dos tipos. El que lo deja porque ya no aguanta más, porque le han dicho no mil veces, porque ve que igual tiene que comer y eso, y no puede estar perdiendo el tiempo toda su vida. Pero es compatible también, ¿eh? Una cosa no quita la otra, pues trabajar ya, y... Pero sí, por eso, si ve que no llega a nada... O está el que tiene la ilusión aún por hacerlo y el que, por sus cojones como tú, que dice que yo esto lo saco y tú has estado, llevas un año y medio, pero los hay que llevan 10 años, sí, y claro, tal, y los hay que llevan toda la vida y han publicado 3 cosas o que no han publicado en su vida. Sí, sí, sí. O sea, y creo que... ¿Qué es eso? O sea, o sigues o lo dejas. No hay más. O sea, y el que el único que hay es el que está aguantando. Y la clave es no desmoralizarse, no sé qué crees tú, pero... No, si no lo digo de malas. Cuenta que Kirby hizo los 4 veces con 41 tacos. Sí. O sea, fue un éxito súper tardío. La clave es no desistir, creo yo. Y si tienes una idea clara de nunca es tarde. Tú da por saco todo lo que puedas e intenta mejorar todo lo que puedas. Hoy día que hay vídeos por internet de gente dibujando... Hay accesibilidad para ver a los autores. Antes era una movida. Sí. Es mucho más fácil que te... Yo he estado en convenciones de cómics con autores más jóvenes que yo, que le decían a los chavales, oh, es que yo quiero ser dibujante. Y él decía, pues no es lo mismo hacer un lo ves, no... Porque te gusta que estás dibujando todos los personajes de una estación. de tren. Y yo decía, pues déjalo, desgraciado, déjame a mí. Claro, eso de desmoralizar a la gente siempre me ha parecido fatal. Porque tú entras de nuevas y yo no le hago caso a nadie que me hable mal de la profesión, ya lo descubriré por mí mismo. Es que no quiero saberlo. Porque yo tengo la ilusión de seguir con esto, no tengo y no necesito tener. De hecho, no sé, hice un curso una vez de coaching y los grandes directivos de las empresas no quieren escuchar comentarios negativos de su empresa o del producto que venden, porque te hace dudar de tu propia confianza, que es lo que en realidad necesitas, todo depende de ti. Me parece una autoayuda de eso. Yo. Pablo Coelho. Pablo Coelho. Soy así. Que en lo que ha dicho él, me gustaría hacer una anotación que yo creo que. Mi teoría propia, ¿vale? Que yo creo que más que no abandonar es saber aceptar las críticas para mejorar. Lo que más me han dicho a mí es que la gente que se queda fuera o que se queda muy, muy bajo es porque cuando dicen que ha hecho algo mal, saca su orgullo de no, yo soy perfecto, no, yo he hecho todo bien. ¿Y qué creéis? O sea, yo totalmente, o sea, creo que pero esto es como cualquier cosa que quieres en la vida, quiero decir, tu orgullo, tu soberbia es tu techo y la humildad te hace superar ese techo, está claro, pero aparte es como que, bueno, que todo lo que quieres conseguir en la vida solo te enfrentas, me voy a poner Pablo Coelho total, pero solo te enfrentas a ti mismo, o sea, tú eres tu único límite, entonces es un proceso de autoconocimiento. Me puedo poner más a Pablo Coelho todavía, la verdad. El límite es el cielo. Yo dejé las drogas. También tienes que tener en cuenta quién te critica, ¿eh? Eso es muy importante. Si la que te critica las páginas es tu prima que ha venido y te dice, esto es una mierda, pues no le hagas ni puto caso. Creo que hay una raya que te... Estoy diciendo muchas palabras para... No, está bien. Luego lo cortáis. El tacómetro todavía está abajo, está en verde. La línea es que quien está por debajo tuyo probablemente te lo dice por envidia, quien está por encima es al que le tienes que hacer caso. Lo difícil es poner la línea de la crítica a la que le tienes que hacer caso y a la que no. La que es constructiva y la que es totalmente destructiva, que las hay muchas y de quien menos te lo esperas. Pues lo hemos vivido todos, creo yo. Que vosotros que lleváis tiempo pues moviendo por convenciones, porque lo que hablabais antes que el dibujante, el guionista, cualquier persona que se dedique a los cómics suele trabajar solo en su casa y el ir a salones, claro. El ir a jornadas de cómic es lo que les da un poco ahí de vidilla y para poder hablar con gente y tal. Y no sé si a vosotros pasa, pero la gente que yo he conocido del mundo del cómic siempre ha sido gente súper enrollada. O sea, gente súper guay, humilde, que puedes hablar con ellos de cualquier cosa. Por fin, aquí tenemos a Salva. Hola, buenas tardes. Pablo Coelho. Confirmando. Bueno, continuar. Yo solo dibujo. Decía que lo guay que es la gente que trabaja en el cómic. Súper guay. pero que en general no, me parece que es gente súper enrollada, muy, no sé, muy, como diríamos del antiguo monarca, muy campechano, porque es gente humilde que ha sabido aceptar las críticas. Es un poco mi teoría, no sé si es una teoría de Chichinabo ahí, de mercadillo, de todo a 100, pero yo creo que es por eso. Y yo creo que el que va de soberbia, el que yo lo sé todo, no me puedes criticar y tal, yo creo que dura un poco. Bueno, y si dura, joder, malditos ellos. Bueno, hay gente que es tan buena que da igual lo que hagan o lo digan o hagan. Pero. Y va la moralidad, claro. Pero vamos, que yo creo que estás todo el día en casa porque menos que pasarte bien cuando sales un poco. Pues, bueno. Bueno, yo, si puedo añadir algo en cuanto sí. A eso, o sea, como el tema de los cómics, o sea, y sobre todo ser dibujante, pintador, colorista, es mucho trabajo, o sea, es mucho volumen de trabajo, entonces, pues tienes que ser un tipo serio, ¿no? O sea, un tipo cumplidor. Cumplir, ¿no? De hecho, hablábamos que para trabajar en el mundo del cómic. Hablábamos que para trabajar en el mundo del cómic solo necesitas dos de tres cosas, que es ser bueno, ser rápido o caer bien. Y solo necesitas dos de esas tres. Y entregar a tiempo. La cuarta, que está un poco. Ese está en el ser rápido. Bueno, sí. Bueno, sí me he solido encontrar Bueno, yo soy un poco la excepción que confirma la regla, que a los dibujantes de cómics en general y a los de superhéroes en particular, no sé por qué, pero les gusta mucho todo el tema de la cerveza y todo eso. Puede ser, puede ser. Por ahí. Me han dicho que sí. Sí, eso ya lo he tratado, ¿verdad? No, no, todavía no. Vamos, esperando. No. Estamos esperando el gin tonic. El siguiente bloque. Pero vamos, porque no hacen convenciones de alicatadores. Pues sí, cualquier colectivo. Bueno, a lo mejor es que, pues eso, parece que son gente ahí que están ahí en su casa pues, con sus ordenadores, su mesa de dibujo y tal, y no salen, pero no, todo lo contrario. Gente muy social. Muy fiestera. Bueno, de hecho hemos visto la foto tuya. Porque sabemos que eres un tío que muy mediático. Te has apagado eso. Sabemos que eres un tío muy, muy mediático y que te gusta codearte ahí con la gente. Oh, mira, sí, ahí estoy. Con... Y no solo eso, buen hombre, sino que además... Una de cal. Muy simpático, sí. ¿Te gusta lavarte el pelo? No, sí. Y cortármelo también. Eres un partido, fue de dar una charla sobre dibujo en un sitio que daban un poco de todo tipo de cursos y luego me cortaron el pelo como premio. Te mereces eso y más. Básicamente, cuando he hecho la introducción de nuestros invitados, un poco pues sus primeros pasos y cómo ya han empezado. ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Cómo...? Aquí se ha hablado de entrevistas en salones, a través de un agente, no sé cuál fue tu caso. Pues mi caso fue del tipo entrevista en salón. Sí. Pero, o sea, yo estaba en Barcelona un poco buscándome la vida y, bueno, estando un poco en Josso y tal, o sea, conocí un poco ahí a la gente de Josso y eso y les ayudé ahí a montar el salón, el stand que siempre montan para el salón. Sí. Y me enteré de que hacían entrevistas. Y claro, pues digo, bueno, pues me meto a colar por ahí. Y al día siguiente, bueno, el jueves, el día así más tranquilo, pues me carpeta de dibujos, pues eso, y ahí a ver cómo estaba el tema. Vi que pues la lista no estaba muy cerrada, entonces pues nada, me metí ahí adentro y cuando vi que había un hueco, pues me conseguí entrevistarme con un editor de Marvel y chapurrear ahí un poco en Spanglish. Bueno, hubo un chico que estaba esperando... conmigo, encima tocayo mío que me hizo de traductor y lo hizo bien. Así que, pues, nada, fue un poco ahí: aquí te pillo, aquí te mato. Puedes estar en el momento justo, en el sitio preciso, a la hora. Pero también llevabas el trabajo. Sí, claro, eso. O sea, claro, lógicamente tienes que llevar el trabajo hecho, porque si no cumple, o sea, si no tienes ahí algo que entre por los ojos, pues no vale para nada. O sea, que si no. Luego también, o sea, dentro de que vean algo que les gusta, luego te mandan la típica prueba, ¿no? Y ahí es donde tienes que cumplir, entregar como a tiempo, ¿no? O sea, decir, pues mira, me cojo 4 páginas, te las hago en 4 días, o así. De hecho, me hace gracia que lo menciones porque en Unicomic, en la jornada del cómic de aquí de Alicante, vino un año Jorge Jiménez, de Marvel, sí, que decía, de hecho, nosotros estabas también ese año, Jorge Jiménez está en DC, ¿no? En DC, perdona, y de hecho, no sé si estabas también ese año, Fernando, no me acuerdo, se me mezclan un poco los años, la edad, y decía que, dice que esa, probablemente sea para un dibujante la prueba más dura de su vida, porque es, tienes que darlo todo, lo mejor que has hecho en tu vida y en 4 días. Perfecto para cagarla. O sea, estás estudiado para eso. Y encima la presión añadida de, claro, si no lo hago bien, no me cogen. Que no es que diga lo hace por gusto. Sí, eso totalmente cierto. Das fe, ¿no? Bueno, y más yo, o sea, no sé vosotros, pero yo es que cuando en la entrevista el editor me pregunta, ¿tú cuánto tiempo tardas en dibujar? Yo solo le contesté de lo que había oído que se supone que se tenía que tardar. Ah, muy bien. Pero en mi vida habéis dibujado más grabando. De 4 páginas para concursos y eso, de los típicos concursos Crea Joven y todas esas cosas que hacen los ayuntamientos. Es que además está echándole un vistazo un poco ahí a tu perfil y has ganado 100.000 concursos. Sí, claro. Pero, digo, pero este solo había concursos antes de... Con lo que se costea uno los ordenadores y los vicios caros, como las consolas y eso, ¿no? Yo digo que soy la excepción que confirma la regla de los dibujantes cerveceros. Y, en fin, continuemos. Como queremos hacer una cosa que sea participativa y tal, que cualquier cualquiera que quiera preguntar puede hacerlo. Si no os cortéis, como decías, en cualquier momento de cualquier cosa, podéis preguntar. Adelante. Vale. Bueno, yo tenía dos preguntas. A mí me gusta el manga y el cómic. Pero en el cómic, por ejemplo, el problema de a la hora de dibujar, que muchas veces cambian de dibujante y no se parecen nada al dibujo que tenía al principio. ¿En qué se basan ellos en el tema a la hora de cambiar un dibujante? Yo creo que como editores buscan, si es un dibujante muy diferente, una de dos. O buscan darle un giro a la colección, o realmente el dibujante se la ha metido a doblar, la manda una muestra y lo ha hecho otras. Hombre, yo creo que sea lo primero, porque yo, por ejemplo, me estoy haciendo la de Thor, y fue que cuando empezaron con la película salió el volumen 5 un poco antes, y no sé si fue durante una película que sí que cambiaron el dibujante, incluso el número, que a lo mejor era el 30 y pico, y empezaron por el 1 para, se supone que para coger más gente. Y quería saber eso, si se guían en algo simplemente por darle un relanzamiento a la serie. Yo creo que sí, que ellos sí. Ya saben de lejos lo que va a ser. Pasa que yo lo veo una cosa positiva, ¿no? Que cambie de dibujante, porque hombre, sí, lo que pasa así es que descubres diferentes estilos. Sí, no, vamos, como experiencia está muy bien, pero luego a mí me gusta cómo dibujas tú y a lo mejor no me puede gustar cómo dibuja él, y como cliente ya, sí, como sí que te afecta un poco. Hombre, sí, es que yo, bueno, hablar un poco con vosotros, ¿no? Es un pesado. Dale. Yo soy de los que sigue a los autores. Igual que voy al cine, yo sigo a los directores. A mí me da igual lo que haga, yo qué sé, Coppola, que voy a ver todas las películas de Coppola. Y si Fernando dibuja los primeros 6 números de colección y me mola, pues me los compraré. Pero a la que el séptimo no me guste que lo hace, pues me cambio y lo sigo a él, ¿sabes? Hay un poco ese distinto tipo de público. Está el público que pretende que la colección sea un dibujo más o menos homogéneo, aunque haya diferentes dibujantes. Lo puedo llegar a entender porque tú tienes tu colección toda entera, con los mismos números, la misma grapa, la estantería medida, y te gusta todo igual. Entiendo. Pero ahí es muy difícil. Es que es muy difícil que te parezca mucho otro dibujante, o sea, que te imite. Y que hay clones, pero es que siempre te van a decir, lo hacía mejor el otro. Siempre. No, mejor ni peor, es distinto. Sí, pero que hay muchos dibujantes que se dedican a intentar imitar un estilo. Ahora Immonen está súper de moda, por ejemplo. Pero por mucho que lo hagas, siempre va a haber alguien que no le guste. Yo tenía otra, que ¿por qué es tan difícil? El manga empieza y termina. Yo ahora, por ejemplo, me gustaría empezar con Loberno, pero me gustaría tenerlo desde el principio. Y es casi imposible. Aquí en España salió la Biblioteca Marvel en su momento, pero no suelen sacar ediciones desde el principio. ¿Eso también es por algo de mercado? Es que a veces son personajes que tienes que volver a los años 30 para tenerla desde el principio. Claro, a mí, por ejemplo, claro. Si me gusta el personaje, no me importa volver. Claro. Claro, no es muy difícil. Todo sí que conseguir la Biblioteca Marvel, pegar y conseguir. Es como muy generacional, o sea, las historias, la verdad es que no sé, la innovación no brilla por la innovación. Entonces, cada generación repite la misma historia, es como... ¿Te cuentas soltero, casado, claro. Muerto, soltero, casado, muerto, soltero, casado, muerto? O sea, la idea es reengancharse, darle contemporaneidad a cada generación. Son 75 años de lo mismo, prácticamente. Es que... Mira, pues aprovechar que ahora sacan el reboot este que sacan a noveno de tía, pues, quizás... Lobezna, creo que es la van a llamar aquí. ¿Sí? Sí, la dibujada David López. No, es una tía normal, pero la X23, esa de los... Sí, pues han hecho Lobezna. De todas maneras, lo que tú comentabas, que es el tema de personajes, por ejemplo, que es muy generacional, que si mi padre hubiese leído TVOs, su Spiderman habría sido el mismo que el mío, porque hemos vivido diferentes épocas. Y con todo mi respeto para los guionistas que vivieron hace 50 años, incluso para Stan Lee, hay algunos números de Cuatro Fantásticos que te hacen apartar la cabeza porque dan un poco de vergüenza ajena. Y estoy hablando de hasta sexistas, de tener a la pobre Sue de los Cuatro Fantásticos como si fuera la tonta del bote. Y yo digo, ¿pero esto qué es? Entonces, claro, yo casi que prefiero ir pues eso, a una época o... un grupo creativo, por ejemplo. Oye, pues estos tíos me encantan y voy a seguirlos. Pero yo creo que... Es la única solución, creo, ir siguiendo a los autores que te gustan, porque la continuidad es inabarcable hoy en día. Imposible. Y mira, ¿en qué estáis trabajando ahora? Por poner un poco la gente ahí al día en... ¿Más para allá? Sí, pues, si quieres. Pues bueno, yo continúo trabajando con Deadpool. hace poco terminé una miniserie que va sobre la, bueno, la mujer, la esposa de Deadpool, que no sé pronunciarlo, o sea, yo, no sé si alguno aquí sabe, es Chick-Clark. No tengo ni idea, no leo Deadpool. Bueno, la mujer de Deadpool. Y después de eso hemos vuelto a lo que es a trabajar con el Deadpool de toda la vida, ese que está tirando pedos de fuego, por ejemplo, que veis ahí. Y ahora pues estamos con una miniserie que, bueno, como no se ha dicho nada y tal, pues no puedo hablar así demasiado, pero vamos, es el Deadpool de toda la vida, con unos cuantos colegas ahí pegando tiros y haciendo cosas por dinero. Ahí estamos. Cuatro números. Sí. Pues no te sé decir muy bien en cuanto a que, o sea, yo he recibido el encargo de esta miniserie, o sea, de esta miniserie y luego las que vengan, pero no me ha dicho nada que tenga que ver con la película en sí, ¿no? Digamos que va como aparte, que como también la película es de Fox, podríamos que no está tan metida dentro de, a lo mejor, como puede ser Los Vengadores y tal, que sí que sacan a lo mejor alguna cosilla especial que tenga que ver con las películas. Si funciona bien, pues ya supongo que pues Marvel le dará más caña audiovisualmente a Deadpool. Bueno, el videojuego la verdad es que me gustó bastante a nivel de guión, así que, y es un personaje que a la gente le gusta un montón. O sea, yo hace unos meses estuve en Argentina por la Comic Con de Buenos Aires y allí flipando, o sea, la gente se une a las ediciones de Deadpool contra Deadpool, no sé qué tal, o sea, flipando. Que yo espero que triunfe. Pues yo voy a empezar una serie justo la semana que viene para Dark Horse, que tampoco puedo decir el nombre, personajes muy muy conocidos, y la voy a hacer con Sandra Molina, que está ahí, que va a ser la colorista de la serie, así que va a estar realizada enteramente por la zona. ¿Y el guionista se sabe o se puede decir? Son dos guionistas y están, es que no sé los nombres, la verdad, sé que están trabajando para Marvel alguno, pero no sé, o sea, no desconozco. Estaremos expectantes. Seguro que de aquí a unos meses la gente cogerá el preview y dirá, ¡ah! De esto se habló en el salón del cómic. En la convención de Nueva York creo que lo anuncian ya. Ah, muy bien. Y yo acabé los Six Men a principios de verano. Estos tres meses me he hecho un álbum para Francia, que seguramente saldrá allí antes, de 64 páginas, que no puedo hablar de lo que es todavía, y tengo un par de cosas que están a puntito, que sí, que no, pero no hablo para que no se gafen tampoco, o sea que... Ahí andamos. ¿Cómo son los artistas? Hay que rogar. Es que realmente se gafan las cosas y hablan de ellas. Lo tengo comprobado. Tengo una... creo que la frase más repetida por la gente, los profesionales del cómic, es: estoy trabajando en algo, pero no puedo hablar de ello. Pues chico. Pero es una frase que se repite bastante, lo admití. Sí, es que es así, es que te crujen si hablas y luego... Es que ponen su de la verdad en vez de agua. Sí. Volviendo al tema de que los cómics son algo generacional. O sea, como hemos podido comprobar, por ejemplo, los inicios de Iron Man fueron en la guerra de Vietnam, ¿no? Y luego se adaptó, si no recuerdo mal, a la guerra del Golfo, ¿no? Entonces, dentro de 60 años, ¿podremos esperar que se readapte por cualquier otro conflicto? O sea... Y menos. Sí. Desde luego. O sea, tienen que volver a relanzar, ya lo adaptarán. Y está bien que lo hagan en sí, porque quiero decir que al fin y al cabo es para los nuevos lectores. Entonces, pues lo mejor es que tengan historias que sean cercanas a que ellos saben, ¿no? Sí. En mi opinión. Sí, sí, hay que pedir que nunca deje de haber conflictos para que podamos seguir adaptando las historias. A nivel editorial, vosotros como dibujantes habéis encontrado o bien cortapisas o bien todo lo contrario, que os han dicho, oye, recréate aquí lo que tú quieras, o en el tema de decisiones editoriales, ¿habéis tenido algún peso? O lo contrario, os han dicho, mira, no, por aquí, por este camino no se puede. Yo he tenido libertad para diseñar personajes y tal, con todo, no me han puesto ninguna pega. Sí que es cierto que antes te hacían mandar unos diseños previos, pero luego tampoco me han puesto pega. No, no nota un excesivo control, al revés, te fomentan un poco la creatividad siempre y cuando no te salgas de más o menos lo estipulado. Pero vamos, para nada, con lo ves, no se acaba toda la sangre que se me ocurría y más, o con los Thunderbolts y no me dijeron nada, que yo mandaba las páginas y decía, ahí va, bomba va, y no me dijeron jamás nada, bien, sin problemas. Es mi experiencia, ¿eh? Yo tuve que reducir los pechos a Wonder Woman alguna vez. Y pues si la dibujas con una 140, hay que reducirla. Puede ser, la... no sé, sí. Sí, a mí también me ha pasado lo de los pechos. ya sabemos de qué pico geáis. Y ponerle shots a Supergirl también, porque cuando vuela, como se ve desde abajo, algún picado, pues se puede ver no sé qué, un super algo. ¿Con el paquete de los superhéroes que nunca me ha pasado? No, claro, es verdad. ¿Son? No me suena, o sea, es que cuando vayan hace mucho que, o sea, hace tiempo que hay dibujando, son muchos dibujos, pero no me suena que me han dicho, redúcele el paquete a, claro, no sé. Y mira qué te pasas con el paquete siempre, ¿eh? Bueno, lo intento hacer a la personalidad del personaje, ¿no? Claro, acorde como se ve, ¿eh? Que tenga sentido, ¿no? Sí. Y a nivel de que podáis poner vuestro granito de arena a la serie, no ya a nivel artístico, sino las típicas decisiones de editoriales de por dónde va a ir un personaje, o vosotros sois unos mandados. Esta es la historia. Es muy difícil que te dejen meter mano en el guión en cualquier lado, yo creo, en la industria. En Francia creo que también los que mandan son los guionistas muchas veces. Sí. Al revés. Creo que es más fácil que te rectifique las páginas un guionista que un editor casi, porque no le gustan. Es que sí, la figura del guionista está cobrando una relevancia. De hecho, ¿no? Hubo una entrevista, una encuesta hace poco que decía que la gente buscaba más el cómic por el guionista. Y se están, o sea, de hecho, cuando anuncian una serie, siempre la entrevista primera es con el guionista, que como muestra un poco las líneas que va a seguir. Y él menciona al dibujante que ha elegido para la serie, o que han elegido los editores. Y es verdad que tiene mucho peso. No sé muy bien qué pensáis de eso, del peso del guionista en los cómics. Lánzola. Sí, incluso muchas veces las críticas solo se refieren al sí, guión, sí, del cómic, sí. Que tienes un espacio así para el dibujante, sí. Y otro que a veces dices, qué bien, no se han fijado, vaya mierda. Te dejan el de abajo, claro, te tienes el compartimento de abajo para las críticas de dibujantes. Las críticas de dibujantes, sí. Que tú, sí, cómo, sí, vas, sí, con, sí, tu ego reducido. Claro, claro, y a veces sí. Y el guión fantástico, guión escaleta, seguimos en... Sí. Pero incluso aquí también, no sé. Yo me, es una cosa que me ha sorprendido, sí, la dimensión que sea, porque yo como artista, lo primero que miro en un cómic es el dibujo. Sí. Y siempre me he comprado el cómic por el dibujo. Sí, creo yo, sí, te compras a la Moore, Frank Miller, estas cosas, pero fuera de eso. Pero sí es cierto que la gente da muchísima importancia al guión más que al dibujo muchas veces. A mí también me ha sorprendido esa encuesta, porque yo pensaba que sería justo lo contrario, porque yo crecí en una época, en los 90, eso ya muchos años, en la que quien cortaba el bacalao era el dibujante. O sea, estamos hablando de gente, pues eso, de esa generación Image, de Todd McFarlane, de Jim Lee, por ejemplo, que eran los que cortaban el bacalao. Y cuando en Marvel en los 90 todos esos dibujantes hicieron una escampada, vamos, las acciones de Marvel se vinieron a pique. O sea, es que fue tal relevancia que tuvo aquello. Por eso yo pensaba que aún seguíamos un poco con esa cantinela. Y cuando salió esa encuesta me sorprendió muchísimo, porque dije, hostia, pues esa cambia un poco las tonas, y yo creo que tampoco es bueno, porque al final muchos, no sé si fue Kieron Gillen o no me acuerdo quién fue, salió Brian Cabalgan, creo que dijo, eso son tonterías, dice, esto es un trabajo colaborativo, si uno de los dos no está, nada puede ser igual. Yo puedo poner palabras en un papel, pero si luego no hay alguien que sepa no solo transmitir eso, sino además poner su... Porque además cada dibujante, por eso son distintos, coño, porque cada uno sabe ponerle su magia, por así decirlo, y su trabajo. Y si no es un trabajo colaborativo, y no hay más historia. Esto no es... El responsable es este o es aquel. Yo recuerdo que me sorprendí cuando me enteré que la idea de la máscara de Guy Fawkes en V de Vendetta fue de David Joy, por ejemplo, ¿no? Una cosa que de repente asocias tanto a Alan Moore y dices, hostia, que la idea de la máscara y el personaje, o sea, fue de David Joy. Entonces, claro, es imprescindible la interacción entre guionista y dibujante. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, Desde mi punto de vista como lector, no dentro del mundillo, y eso no quiere decir nada, porque hay guionistas y dibujantes, por supuesto que las dos figuras son imprescindibles, ¿no? O sea, y como decís, es un trabajo cooperativo, y bueno, y el colorista también, porque un mal colorista puede destrozar dibujos muy buenos. Pero a pesar de que a mí de pequeño, cuando aspiraba algún día a meter la cabeza, lo pasa, como habéis dicho, desistí demasiado joven. Yo quería ser dibujante, ¿vale? No guionista. Pero como lector, reconozco que tú te puedes leer un tebeo, flipar con el mejor dibujo del mundo que podáis ver, pero como la historia no te enganche, no te lo relees. Entonces yo creo que a la hora de, como coleccionista, que me gusta leer y releer y disfrutar y conocer a los personajes y seguir la trama, seguimos diciendo que los tebeos se leen. Entonces yo creo que a lo mejor es por eso por lo que la gente da peso al guión, que no quiere decir que no lo tenga el dibujo, como decís, es trabajo de todos, pero yo creo que al final, sobre todo al precio que tiene un tebeo, si la historia no te llama, no sigues comprándote una colección. Se ha puesto unos precios que, como no te enganche de verdad, como te puede enganchar una serie de televisión, no sigues comprando. Bueno, es una opinión como lector. Cuenta que ahora, hoy día, comenzando una serie, sabes que el dibujante, si es una superestrella, va a durar 5 o 6 números, porque es lento y se aburre. Con lo que supongo que la gente ha cambiado el chip de empezar a comprar una colección. Si la quieres seguir, pues se fija más en el guionista, porque el dibujante puede ser que dentro de 3 meses ya no esté. Uh-huh. Eso también supongo que ha influido un poco en, como en los coleccionistas. Aunque te puedes pasar, yo la magia de ver un dibujo que es bueno y pasarte horas y horas mirando el mismo dibujo, que nunca te cansas, a mí ya me vale el precio del cómic si realmente me gusta el dibujo. De hecho, hay cómics que ni he leído y solamente me lo compré por el dibujo. O vamos, a nosotros nos pasa. Sí, pero o sea, yo no quería como denostar la tarea del guionista, ni mucho menos, ni quitarle peso. Es un poco la imagen y la responsabilidad que se le da en cuanto a la gestión del cómic, que tiene mucho peso, ¿sabes? En cuanto a... Y antes es cierto que antes antes de los 90, o sea, quiero decir, Millen empezó como dibujante, Byrne dibujante, Mignola también, o sea, como que de repente el narrador de historia luego pasó a guionista, ¿no? Uh-huh. Y es que hoy en día no pasa también. No es tan habitual. Un ejemplo que a mí me gusta, porque he leído un poco de la serie, es la serie de Ojo de Halcón, de David Aja y Matt Fraction. Muchas veces lees esa serie y dices, ¿aquí cuánto hay del guionista y cuánto hay del dibujante? Porque no, claro, sabe, la narrativa, claro. Esta, por eso me ha recordado un poco estas páginas que veíamos antes del videojuego, me ha recordado un poco ese rollo. Y dices, ¿esto le habrá dicho algo así? ¿O había una descripción ahí y el otro le ha puesto su magia? Y dice, esto... El que diga que la historia es responsable de una persona es un necio, porque es que ahí se nota el trabajo de dos personas trabajando muy estrechamente y poniendo el callo los dos. Y pues si no la habéis leído, leerosla. Porque realmente realmente se ve un trabajo colaborativo muy estrecho. Bueno, el guionista ya dijo que él hace el proyecto directamente para el dibujante, me va a trabajar pensando en él. O sea, hizo Ojo de Halcón especialmente pensando que Jaro iba a dibujar. Supongo que eso también influye mucho en que quede tan bien luego. ¿Sabes? Como si te hicieran un guion expresamente para ti. Te dejen encima a participar, es lo más guay. No sé qué tal andamos de tiempo. Mal, tenemos que ir terminando. Agradeceros mucho que hayáis venido, que hayáis expuesto un poco cómo es trabajar en ese mercado, que es un poco la referencia, y bueno, y como siempre, alegrarnos de esos éxitos. Esperamos esas obras de las que nos podéis hablar, verlas publicadas pronto, que hay interés, y nada, muchas gracias a los tres y a Pablo por la presentación.